él le dio su riñón y ella su corazón. Trasplantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Y tenemos de nuevo al pesado del gallito. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, bigotuda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás? Bien. Ya nos vas a estar contando qué trajiste hoy. Mucho ruido. Trajiste justo una banda que me encanta y todos los temas que... Te faltaron los temas sí, que me gustan a mí. Sí, pero bastante variopinta, ¿eh? No está quemada con ningún estilo la banda, así que te va a copar. Sí, puede ser. Bueno, vamos a arrancar con Kraut, como están escuchando la cortina. Pero primero... Les pido por favor que me saluden en el Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste Radio. No, perdón. Mundo Enfermo y Triste, las palabras y tristes juntas, sino también está la página de Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste Radio. Y si no nos encuentran, porque somos muy complicados, es el mail, es mundoenfermoytristeradio@gmail.com. Muy bien. Recuerden que estamos acá en la Ozono Rock, que es la 107.1 acá en La Plata. Y si no están por acá o no... o están en su computadora, pueden escucharnos por la www.ozonorockradio.com y también en la aplicación TuneIn si buscan Ozono Rock. Impecable, no hay excusa para no escuchar, hoy por hoy. Está fácil, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a arrancar entonces con Kraut. Les traje esta banda que se llama Ego on the Rocks, fue el proyecto del tecladista Daryl Mischten y el baterista Huger Rosenthal. Dos exmiembros de la gran banda Eloy. Le mando un saludo a Aroncito, que está en Mendoza. Escuchando por la web. Me debe estar escuchando por la web, que no pudo venir. Como siempre, los temas Kraut se los dedico a él. Y a sus mates. Muy bien. Y me olvidé que les iba a decir. Él es el único que me entiende de las cosas que estoy hablando, porque estaba hablando que estas dos personas eran dos miembros de Eloy, que es una banda bastante importante dentro de este movimiento Kraut, que dejaron esta banda luego de Silent Cries and Million Echoes, que es un disco ya avanzado, o sea que hicieron una parte importante de la carrera de Eloy, para explorar un poco con música marroquí. Luego, bueno, forman este proyecto de On The Rocks, que estaba ideado como una trilogía de discos, pero este único álbum que sacan, que pudieron lanzar, tuvo un nulo éxito, así que los dejó completamente en la ruina. Y el disco se llama Acid in Wonderland, del año 1979. Vendría a ser una traducción como Ácido en el País de las Heridas, como jugando con el tema de Wonderland, el País de las Maravillas, ¿no? Uh-huh. De Alice en Wonderland. Y bueno, este disco lleva esa onda del rock espacial de Eloy. Ya les comenté que estoy hablando como para Aroncito nada más. Si alguien no me entiende, buenísimo. Si no, escuchen la música y listo. Bueno, lleva este rock espacial a un territorio un poco más accesible y le incorpora secuenciadores como los de Tangerine Dream, que ya hemos hablado de ellos, que fueron pioneros en la tecnología, en la música. La crítica de los aficionados, gracias que existe la página ProGarchips, pueden encontrar ahí toda banda rara que se le ocurra, medio progresivo, medio psicodélico, uh-huh, está en esa página. Y los aficionados dicen que es un disco que tarda un poco, pero al escucharlo varias veces te crece dentro de uno, crece como dentro de tu corazón. Como plantar una semillita. Sí, tenés que escucharlo un par de veces. Uh-huh. Tenés que dejar que te infecte el disco. Vamos a pasar un solo tema del disco y lo vamos a pasar una sola vez. Uh-huh. El tema, ya te digo cómo se llama 727 299-299 Hope. Así que vamos con Ego on the Rocks. Anfang zu stolpern beginnen. Thank you. This is 727 or 999 to 99 hope. Thank you. Enseguida el mundo enfermo y triste. Bueno, seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Y ahora traje una banda especial. Ajá. Nuevos amigos. Muy bien. Primera vez que traigo gente que hablé personalmente a este programa. Ajá. ¿En qué circunstancia? ¿Cómo? ¿En qué circunstancia? Bueno, fue muy loco. Revisando los mensajes de spam de Facebook, que siempre son cualquiera y son súper importantes y te los manda spam. Sí. Veo un mensaje en un español medio raro. Y un enlace de Reverberation, que es una, así, como una cosa así como MySpace. Ajá. Y escucho el enlace de esta banda, entonces leo lo que me había escrito en el mensaje. Y me dice, hola, escucha Tucatucas, punky de la isla de La Reunión. Punky. Está cerca de Sudáfrica. Ajá. No es punky, es punk. Ajá. Fue una mala traducción, digamos, el punky. Sí, falló el Google. Cuestión que googleo Isla de la Reunión y todos en sus casas ahora tienen que googlear Isla de la Reunión. Ya y mismo. Su mandíbula les caerá hacia el piso. Lo primero que veo son unas cascadas de paradisíacas. Y que las cascadas son mi debilidad. A mí me decís la playa, lo de montaña, nada. Selva con cascadas. Uh-huh. Y, bueno, no se dan una idea lo que es esta isla. Playas paradisíacas, cascadas, selvas, volcanes. Lo que sí, hay muchos tiburones. Ah. Pero como yo no me voy a meter a surfear, no tengo ningún tipo de problema. Para nada. Inmediatamente vi esas fotos y dije, me tengo que hacer amiga de estos pibes. Ajá. Isla de la Reunión es en al este de Madagascar. Son las islas, no me acuerdo cómo se llaman, el archipiélago de las islas Mascareñas, que junto con la isla Mauricio, que es un poquito más famosa, pues está un poquito más explotada, es más modernosa y toda historia. Cuestión, la isla Mauricio son como el paraíso en la tierra. Y son como el destino de luna de miel y esas cosas de la gente muy pudiente. Ajá. Bueno, esto es lo mismo, pero son islas más vírgenes, digamos. No hay hoteles 5 estrellas ni nada, solamente selva. Muy precioso. Bien. Música, geografía y amor en un solo paso. ¿Viste? Uh-huh. Bueno, si bien viven en el paraíso, su música no es para nada tropical. Ajá. Algo que destacan ellos es que no adhieren a la política partidaria. Dicen, por favor. Uh-huh. ellos no, hablan en, con eso. Claro, ellos hablan en francés, así que traduje más o menos lo que pude. Uh-huh. Así que no adhieren para nada a la política partidaria, así que son de los míos. Me cayeron muy bien con eso. Así que, y dice que sin duda no quieren caer en la demagogia. Y que cantan en inglés. Tienen un par de temas en francés y un par de temas en inglés. No porque no tengan nada que decir, sino por una cuestión solamente estética. Ajá. Todo pura. Que pasa mucho, ¿no? También parece que el inglés es como que está establecido que es mucho más fácil de... Es más fácil. Métricamente. Sí. Expresivamente. Sí. Así que nada, es por eso. No es de caretas, digamos. Uh-huh. Bueno, la banda nació en el 2008 y se compone por Laetitia en voz, Nico en bajo, como nuestro operador, que, no lo saludé. No nos contaste. Hola, Nico. Hola, Nico. Llévanos a la isla de la reunión, por favor. Por favor, Nico. Gerald en guitarra, Bruno en batería y Julian en saxo. Todos con mucha experiencia como músicos. Y leí que tenían varias bandas anteriores, desde Francia o de ahí también, porque la isla pertenece a Francia. Me da lugar de refugiados, ¿no? De todos lados. Parece que hubo un cúmulo ahí de gente que cayó. Sí, una cosa medio rara. La verdad no pude averiguar mucho de la historia de estos chicos porque, nada, no, fue hace muy poquito esto. Ajá. No sé si son todos franceses o algunos nació ahí, pero ya me voy a hacer amiga y los voy a charlar y los hacete capaz fan, que por favor y después contame. Sí, ya les dije, ya tienen una fan acá, así que bueno, nos hacemos muy amigos y nos vamos a la isla de la reunión y no me ven nunca más. Grabaron un solo disco en 2012. Por lo que entendí, también en lo que pude traducir, fue grabado todo en una sola toma. Así que, bueno, dicen ellos, me gustó mucho que dijeran en la biografía, Salud, en su propia biografía, ahí en el Reverberation. Ajá. Y, bueno, vamos con 3 temitas que son cortitos. Vamos con los temas Mask, Nobody's Perfect y TV. Y un saludo para la gente de Tucatucas, allá en la isla de la reunión. Espero que me estén escuchando. Saludos a Tucatucas. Vamos con su música. We'll be right back. señal de la dulzura del Señor? Inmaculada Confitura, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Muy buena banda los Tuca Tuca, ¿eh? ¿Viste? Muy buena, un saludo muy a los Tuca Tuca. Hi, Tuca Tuca. Hi, Tuca Tuca. Tuca Tucas. Tuca Tucas. Bueno, ahora sí, llegó la hora de tus 15 minutos de fama. Qué menos, bueno, quizás. Eso, estaba esperando esto. Muni, te traigo hoy una banda que, como te había dicho, no está casada formalmente, digamos, con ningún estilo. Vamos a hablar hoy de The Gang Club, esta banda oriunda de Los Ángeles. En realidad, los miembros principales, estamos hablando de Jeffrey Lee Pierce y Brian Tristan. Más tarde conocido como Kid Congo Powers. Estos dos muchachos se conocieron en Nueva York, en el underground rockero de aquella capital. Jeffrey Lee Pierce, un escritor acérrimo, presidente del fans club de Debbie Harry, ¿sí? Claro, sí. Y el muchacho Brian Tristan, presidente del fan club de Ramones. Claro. Así como Debbie Harry, aclaremos a la gente de Blondie, que, por supuesto, de la banda Blondie. Blondie, exactamente. Decíamos entonces, se conocen en Nueva York, forman entonces The Gang Club al año siguiente, estamos hablando de principios de los años 80. A todo esto, Kid Congo Powers, violero en The Gang Club, tiene algunas idas y venidas también con algunos muchachos, por tirar unos nombres, te voy a decir que The Cramps y Nick Cave and the Bad Seeds. Claro. Así que el mono era un grosso. Sí. ¿Eh? Igual pensemos que Nick Cave and the Bad Seeds pasaron todos. Pasaron todos por ahí, ¿no? Pero y bueno, por su Bitter Party, ¿no? Decíamos entonces, se conocen, forman Gang Club, se separan, van y vienen a lo largo de casi 15 años de trayectoria. The Gang Club se mantiene activa desde 1981, su primer disco que se llama Fire of Love. Pasan también por una etapa medio neopsicodélica. Van cambiando también las influencias, empiezan siendo una banda. Se decía, primeramente se decía, la prensa especializada, odio decir esto, pero bueno, existe evidentemente la prensa especializada. Decían que era una banda de punk tocando blues. Tuvieron también una notoria influencia en lo que fue después el psychobilly de los 80, que estaba muy en boga para, claro, ese momento. Que uno de los temas de estos así, punk tocando blues, son de los temas que más me gusta, que no vas a pasar. No, no te voy a pasar Sex Beat, Mooney, lo dijimos. No, el otro, Psychedelic, no me olvidé cómo se llama, no importa. Bueno, no te lo voy a pasar de todas maneras porque no me gusta darte el gusto, básicamente. No, pero bueno, ya voy a hacer mi bloque de Gang Club otro día sola. Exactamente. Como único miembro estable, entonces podemos decir que es Jeffrey Lee Pierce. La banda se mantiene activa durante los 80, graba una serie de discos, emparentados también un poco con el rock gótico, hablando un poco de esto, de que no se casaban con ningún estilo. Tenían también algunos ingredientes, o cimentaban, mejor dicho, los ingredientes de lo que posteriormente sería conocido como el rock alternativo. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿alternativo a qué? ¿No? Porque una vez que se lo traga la moda, deja de ser alternativo. Claramente. ¿No? Bueno, este movimiento empezaba a dar sus primeros pasos a principios ya de la siguiente década, de la década del 90. La música de Gang Club va tomando una notórica enérgica, bestial, salvaje por momentos. De momento se vuelve calmo y baladesco. Siempre hubo, ¿no? No escuché todavía yo ninguna balada de Gang Club. Igual te debo decir que tengo nada más que el primer disco. Es uno de los mejores discos, creo, a mí modesto entender, que se hayan grabado jamás. Es un de esos discos que pones y lo dejas correr. ¿Cómo es que se llama el primer disco? Fire of Love, Fuegos de Amor. Discazo. Discazo. Ese es el disco que realmente escucho siempre de Gang Club. Exactamente. Banda con un notorio sentimiento, ¿no?, de convicción y de verdadera pasión, ¿no?, de estirpe. Más que nada gracias al entorno de la figura de Jeffrey Lee, ¿no? Del cantante, que en un momento se decía que lo comparaba mucho con Morrison, ¿no? Tenía esa impronta, ¿no?, de tipo chamánico, medio en escena poseído. Bueno, el tipo era el cantante, la mente maestra y el principal compositor de la banda, ¿no? O sea que lo que cantaba realmente lo sentía. Así que, si te parece, Muni, vamos con un lindo tema del segundo disco de Miami de 1982. El track se llama Mother of Earth. Ahí vamos. Explicar los años 70. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. ¿Por qué yo, un avanzado habitante del planeta Cipotrón, viajaría 1000 años luz solo para ir a tu escuela metida en tu cuerpo? ¿Por qué el lunes dan gelatina? Bueno, volvemos. Y estamos escuchando The Gang Club de la mano del gallito que nos vas a seguir contando de esta banda. Sí, estoy extasiado, la verdad, porque es una de las bandas que más me gustan. La verdad es un placer poder compartir con ustedes esta pasión que tengo por estos lindos muchachitos. Un tema recién, el que escuchábamos, Mother of Earth, que empezaba a deslumbrar lo que se venía, ¿no? Por parte de esta banda, una melodía gutural, de momentos punzante, una guitarra vigoreante que va y que viene, que te mete un poquito, ¿no?, en esa rueda y en esa rosca que era la cabecita de este muchacho Jeffrey Lee, muchacho que supo tener sus conflictos y sus demonios contra los que luchar durante toda su carrera, un tipo que le daba mucho a la bebida, y que traslucía mucho de esa oscuridad que vivía, ¿no? De estar días y días enteros entre vómitos y entre botellas y vómitos y botellas, ¿no? La supo plasmar con bastante elegancia también en sus letras. Bastante duraron igual para ser tan quemados. Sí, sí, sí. La verdad que el tipo yo es uno. La verdad que es uno de los tipos de. A ver, es uno de esos tipos a los que yo llamo realmente los animales del rock, ¿no? No sé cómo decirte, el mismo Morrison, con quien, como te decía, había sido comparado. No sé, ponerlo en el podio ahí con un Iggy, ponele, con esa clase de tipos, ¿no? Así, animales bestiales del rock. Jeffrey Lee, entonces, el único miembro estable que se mantuvo a lo largo de toda la carrera de la banda. Y así también es el único miembro que ya no está entre nosotros. Don Jeffrey sucumbió al alcoholismo y falleció en 1996. 3 años antes habían grabado lo que llegó a ser su último disco, que fue Lucky Jim, su sexto álbum, más alguna que otra rareza que anda dando vueltas por ahí y que se descubre póstumamente siempre que un cantante grosso muere, ¿no? Empiezan a aparecer cosas así de la nada, ¿no? Sí. Básicamente el tipo había grabado, no sé, un do en una fonolita de 4 canales a los 10 años y bueno, y eso te lo venden, te lo empaquetan y te lo venden así como una joyita, ¿no? Y después lo escuchás y decís, no. En fin, bueno, vamos a cerrar con otro tema de Gun Club. Esto está en el último disco, como dijimos, se llama Lucky Jim, y que un poco traza también lo que te decía, ¿no? Esto de no quemarse con los estilos. El tema que habíamos escuchado recién iba mucho en lo que se avecinaba como el psychobilly de principios de los 80. Bueno, ahora vamos a algo un poquito más bluesero. Un tema a mí que me resulta desgarrador escucharlo, así que si tienen una ventana cerca les aconsejo que la cierren porque le van a dar ganas de pegar el salto desde el primer piso y se van a dar la cabeza contra el asfalto. Así que vamos a ir con Idiot Waltz, es el quinto tema de este disco de Lucky Jim, el último disco del año 1993, y Muni, te traje para el final una mi tema cosita. Favorito de Gun Club. Exactamente, solamente que lo hace un tipo que es mucho más enfermito que vos de Gun Club, que se llama Jack White, no sé si lo tenés. Sí, sí. Bueno, sí. Supo tener una banda con su entonces esposa Meg. Sí, esa pareja rara. Pareja sí, rara. En principio no se sabía si eran hermanos, si eran pareja, si eran primos, bueno, no sé. Y ese elemento incestuoso un poco que dio, ¿no? Sí, como menos ganita. Mal que después se cambió de una esposa mucho más linda. Exactamente, exactamente. ¿Te parece? Más linda que Meg White, sí. Bueno, no coincido. Me parece, bueno, igual Meg es como, para mí, la tengo en un pedestal, ¿no? Ah, no, para mí absolutamente... Sí, es una de esas para nada respetada. Una de esas pocas personas que van a Gloria, mira lo que te digo. Mira qué loco. No, sí. No, a mí. Encima yo tocaba la batería en la época que salió White Stripes, así que. La odias por eso, porque claro, evidentemente ella soportable. Llegó haciendo lo mismo que hacías vos. Sí, menos. Quizás. Mucho menos, quizá, porque es un tupa, tutupa. Sí. Nada, lo de ella, constante. Así que, bueno, dedicado a Jeffrey Lee y a ustedes, muchachitos, espero que les haya gustado esta banda. Decía entonces, vamos a ir con Idiot Waltz de Lucky Jim y para el final White Stripe haciendo uno de los temas más conocidos y de su temprana época, For the Love of Ivy, como quieras decirle, la muchacha esta que tocaba la guitarrita en The Cramps. Esto está lo están haciendo en el ring de 2002, los White Stripes, y la verdad que es una linda pieza para escuchar. Así que bueno, vamos con esos dos. El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, estamos en Mundo Enfermo y Triste. Salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y triste juntas. También búsquennos, busquen la página de Facebook también, Mundo Enfermo y Triste Radio. Y si no nos encuentran, mundoenfermoytristeradio@gmail.com es nuestra casilla de correo. También les sirve para buscarnos ahí en el Facebook, que es más exacto. Busquen, urguen. Estamos en la Sono Rock, la 107.1 de La Plata. Y también nos pueden escuchar por la www.osonorockradio.com. Y si tienen un smartphone, pueden buscar en la aplicación TuneIn o TuneIn Osono Rock. Osono Rock o Osono Rock 107.1 y ahí nos escuchan en vivo. Toma voz. Bueno, una noticia. ¿Con qué seguimos, Muni? Tengo una noticia. A ver. Que no sé si te va a poner estoy contento. Estoy ávido de noticias porque hace rato que no estoy leyendo, no me estoy enterando de nada. Tengo una noticia que no sé si te va a poner contento o muy contento. No. Black Sabbath entra a grabar, de vuelta. No te la puedo creer. Muy felices estamos nosotros. Ozzy Osbourne dice, no sé si voy a estar escribiendo, todavía no escribe las canciones, al parecer. Porque no sé si me acuerdo de todo lo que escribí. No sé si voy a estar escribiendo en Inglaterra o en Los Ángeles, pero voy a volar hasta la fucking moon, luna, si lo tengo que hacer. Así que, segurísimo que si no se muera ninguno, toco Ajá. madera, no tengo madera, bueno... toco madera. No me toques sí, el brazo. Pero sos de madera, así que para que no se muera ninguno y podamos escuchar lo que sería el siguiente álbum después de 13. ¿Te gustó 13? Searching. Me encantó. No sé, no digas nada malo de 13 porque te voy a romper la botella en la cabeza. Evidentemente te gustó. Adoré ese disco, así que ¿lo fuiste a ver vos en vivo? No, la verdad no tuve el gusto. Estuvo zarpado. Yo me escuché el álbum antes de que vinieran así a pleno. Te rosqueaste. Y me encantó, me rosqueé, lo fui a ver y está, creo, en el top 5 o top 10 de mis recitales favoritos. Apa. Muy bueno. No, no sabes lo que te perdiste. No, la verdad que no sé. Así que... No me quita el sueño tampoco, te quiero decir. Ah, no, bueno, entonces andate de acá. Bueno, esto le dijo Ozzy Osbourne a la revista Metal Hammer, así que se viene un disco de Black Sabbath y no sé si después de eso van a hacer una última gira. Pero vamos a seguir con... Tienen para rato más, ¿no? Sí, eso de sí. Última gira ya creo que hoy por hoy, no sé, los Stones siguen girando con 75 de pirulos cada uno. Y hasta que algunos lo metan como demencia, como pasó con... El chico este, chico bastante grande de AC/DC, que Ajá. bueno, se acabó AC/DC. Sí. Ya fue, ahora sí, ya fue. Sí, sí, me parece, ¿no? Venían sí. tocando el mismo tema hace 20 años. Claro, pero ellos sabían y lo decían y... Sí, abiertamente. No les molestaba para nada. Aceptemos todo, ¿no? Como conté cuando le dediqué un programa a AC/DC, que estaba... Le dediqué medio apurado el programa, me estaba yendo a un recital, así que ya lo pasaré de vuelta a las Pill Session de AC/DC. Contaba que el baterista decía, me estoy cansado que digan que tenemos 11 álbumes iguales porque tenemos 12 álbumes iguales. Claro, exactamente. Y ya está, ¿qué le puedes decir? Igual la rockean y ya. Rocky. No, igual tampoco me fascina mucho AC/DC. Bueno, no estoy muy segura si me gusta el tema que voy a pasar ahora, uh-huh. pero es como una especie de clásico. Una especie de clásico que nadie va a conocer, quizás. Quizás Ajá. sí, quizás no. ¿De qué me estás hablando? Para mí te va a gustar, estoy hablando de Nerves. Ajá. ¿Los conoces? No lo conozco. Bueno, listo, no lo conoces vos, no lo conoce nadie. Entonces, es una especie de clásico. The Nerves es una especie de One Hit Wonder por el Ajá. tema que se llama Hanging on the Telephone. Ajá. Que fue versionado por Blondie. Ya lo sí. estuvimos nombrando a Blondie hoy. A la rubia. Claro, con su banda. Bueno, tuvo mucho éxito ella con este tema. Y este tema pertenece a la única grabación de la banda, que es un EP de 4 temas del año 1976, el cual ellos mismos editaron y fue distribuido por una discográfica independiente que se llama Bump Records. Uh-huh. El baterista y manager de la banda, Paul Collins, formaría luego el grupo The Beat, Ajá. que es el grupo americano por el cual The Beat, que le dediqué un programa, ¿no?, a The Beat, pasó a llamarse The English Beat. Ah, ahí va, para diferenciar un poco, ¿no? Para diferenciar un poco. Bueno, A pesar de su corta discografía, esta banda sigue siendo notable por varias razones. Fueron los fundadores de una escena de garage rock en Los Ángeles. Ajá. De donde salió, por ejemplo, The Knack, la famosa banda. My Sharona, claro. Tum, tururu, tum, sí, tum, uno de los temas tum, que aprendes tum, a tocar en la batería. Tum, tum, tum, para... Exactamente. ¿Qué será My Sharona, no? No tengo idea. Me parece que es una chica. Sí, del tío, tiene un nombre, ¿no? My Sharona. Sí. Esta escena fue en la etapa que fue después del punk, pero cuando todavía la New Wave no era lo que fue. Uh-huh. Después de la separación, Collins, junto a Case, que es la otra persona de Nerves, formaron The Plimsolls, otra Ajá. banda menos conocida aún, pero que también tendrían un tema relativamente exitoso que se llamaba Million Miles Away. Pero definitivamente el mayor legado de la banda es Hanging on the Telephone, que es el tema que vamos a pasar ahora. Ahí va. Este tema se encuentra en el álbum Parallel Lines de Blondie. La versión de Blondie, por supuesto. Y a partir de ese cover se convirtió como en un estándar, digamos, siendo versionado por muchísimas bandas. El Seven, como te gusta, Seven, que te encanta. Las chicas, sí. La mejor banda de minas de la historia. Perdóneme, las Rabionet y la Mar en Coche, pero la mejor banda de minas de la historia. Bueno, no te puedo negar ni decir que sí. Para mí. Para vos, perfecto. Def Leppard también versionó el tema. Mira y vos. Cat Power. ¿Conocés la historia del batero de Def Leppard? Sí, sí. Terrible, ¿eh? Una historia de vida zarpada, ¿eh? Sí. Tipo pierde el brazo en un accidente y dice, pero se levanta y ve que le falta un brazo. Pero, loco, soy un batero de una banda súper zarpada. Consígame sí. la bata para que yo pueda seguir tocando. Y se puso un pedal más. Y se puso un pedal más. Y siguió tocando. Un genio. La Igual bueno, es feo verlo ahí con el brazo con que el le falta. Sí, sí, sí, da como impresión, ¿no? Podían borrar ese video. Sí. Bueno, y. Un saludo ahí para el amigo, ¿eh? Bueno, todo un ejemplo. Sí. Y otra versión más famosa aún fue la de Cat Power. Ajá. Que, como ya es como una reina del indie, se puede decir. Sí. Esta versión. Apadrinada por Thurston Moore, ¿no? De Sonic Youth. Sí. Me parece que fue una noche de gira de bares ahí por New York y la descubrió. A muchas personas padrinan los de Sonic Youth. Sí. Me estuve viendo. Se les cuelgan de las tetas a Sonic Youth. No, pero ellos como que se los traen para que se los cuelguen, les gusta. Uh-huh. Cuélguense de acá que hay lugar, dicen. La versión de Cat Power fue usada para varios comerciales en el año 2006, que fue más o menos cuando lo lanzó. Y también fue versionada por Hep Alien. Mira tú. No sabes quién es Hep no, Alien. No, ahí me mataste. Ah, ¿viste? Era la banda de... No puedo abarcar todo, Mooney. Era la banda de Lei Kim, la amiga de una de las protagonistas de Gilmore Girls. Ahí va. Era una banda ficcional, una banda de mentira que salía como en la... Como Spinal Tap. Claro, pero bueno. De una serie. Uh-huh. Era una serie medio moco que estoy viendo de vuelta ahora. Veía uh-huh. de jovencita con mi madre. Ajá. ¿Con tu madre? Sí. Mira qué bien. Porque era una serie de madre e hija. Ah, ahí va. Pero la madre la había tenido a los 16, así que era muy joven, así que era más pendeja la madre que la hija. Ajá. Cuestión. Yo me enganché con esa serie porque Lane Kim, la amiga esta de la hija, tocaba la batería. Igual que yo en ese momento, ¿no? Ajá. De adolescente. Y en esta banda ficcional estaba el guitarrista Sebastian Bach. Mira, que es el vocalista Skid de Skid Row. Me quise matar el otro día por Dick, porque me acordaba esto, no, ni lo busqué. Junto con Bret Michaels, las dos caras de nenas más bizarras de la historia del rock, me parece. Claro, ¿no? Lo que me quise matar fue que estuve 2 semanas tratando de me acordar el nombre de David Sylvian, ajá. de Japan. Me lo confundía con Robert Fripp, que también tocaron mucho juntos. Uh-huh. Y sin pensarlo, me salió Sebastian Bach de Skid Row. Ajá. Me quería matar. Todos juntos lo escribiste así. Sí. Sebastian Bach de Skid Row. Claro, me acordé el nombre del chabón, de la banda. Asocias todo. Me quise matar. Uh-huh. Perdón a los fanáticos de Skid Row. Sí, amamos a los metaleros, a los heavy metaleros. Sí, no, bueno, pero eso no es, para mí no es metal. Pero bueno. Bueno. A mí me gusta mucho el metal, pero eso para mí es... Y es esa como cosa peluda fiesté, de los 80. Y bueno, pero en los 80, ¿viste? Prefiero mucho el pop color. En serio de los 80 que eso. El Come and Feel the Noise de Twisted Sister. No, eso sí me encanta. Y bueno, ¿viste? Bueno, Billy Joe Armstrong. Uh-huh. ¿Sabemos quién es? Sí, el que se enoja en el escenario y rompe guitarras. Sí, el de Green Day. El pibito de Green Day. Banda que no quiero para nada. No. Es fanático de Nerves y lanzó un espectáculo de Broadway. Uy, Dios. No te lo puedo creer. Como diría Grancito, uy dio. Uy dio. Cuestión que todas las noches tocaban un tema de los Nerfs y al final de la gira se unió con en el escenario con la banda que en ese momento era The Beat. Ajá. En algún momento, The Nerfs estuvo de gira con los Ramones. Dato colgado de, mirá de vos. La pared. No sé cómo, bien cómo fue el asunto. No. Lo único que sé sí, es que... Sí, hay guita de por medio y está Johnny Ramone ahí, me parece que todo estaba, puede darse, bueno. ¿No? Y en estaba, el 2012, Case and Collins, estaban los dos de The Nerfs, hicieron una gira con el repertorio de todas sus bandas, pero al parecer hubo diferencias personales que lo volvieron a separar. A todo esto, el compositor de Hanging on the Telephone no era ninguno de esos dos que venimos nombrando tanto, sino que era Jack Lew, el miembro de The Nerfs con la carrera musical más corta, uh-huh. O sea que hace The Nerfs y nada más. No me acuerdo qué tocaba, pero bueno. Se ve que la razón de la primera separación era una lucha de egos, porque eran los tres compositores, entonces. Claro. Medio a ver que quién ponía, por ¿no? ahí no iba. Mm. Así que bueno, vamos con este semiclásico, se puede decir. Me da curiosidad, te quiero decir. Sí. A veces me gusta, a veces no. Ajá. Se me pega, pero me da una reminiscencia a los innombrables, a los uh-huh. cuatro innombrables. Sí. Así que, y ahí se me da como moco. Uh-huh. Entonces, no te da vergüenza admitir que te gustan, ¿no? En caso. No sé, ese es el tema. Ajá. Quizás me gusta y me da vergüenza. Todavía no lo resolviste. No sé si me gusta, si me gusta y me da vergüenza. Ese uh-huh. es el gran problema. Por lo bajo decís. Pero es un clásico, me aparece por todos lados. Spotify me lo recuerda en todas las emisoras de radio que pongo. Me el lo cosmos pongo. Está conspirando para que... Que yo escuche ese tema. Así que como yo me lo tengo que bancar a este tema, no sé si me gusta o no. Ustedes dirán si les gusta a ustedes. Escuchen The Nerfs con Hanging on the Telephone. Ahí va. I'm in the phone with this one across the...